gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué que y al fin te encontré.